Buenas tardes y bienvenidos a mi top 5 de películas favoritas, ordenadas cronológicamente. ¡Comenzamos! Persona es una película sueca de 1966, dirigida por Ingmar Bergman y protagonizada por Liv Ullmann y Vivi Anderson. Elizabeth, una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de Electra. Después de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe permanecer en la clínica. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo hablándole sin parar. Persona es un drama psicológico que intenta destruir y recomponer la mente del espectador durante toda la cinta, caminando entre el terror, incluso entre el erotismo. Es una pieza críptica que gana en cada visionado y en la que Bergman invita al espectador a analizarse a uno mismo. La fuerza de sus diálogos, la impecable actuación de sus actrices, la belleza de su blanco y negro y un sinfín más de detalles hacen de Persona una película esencial en la historia del cine, en concreto en mi vida. "2001, una odisea en el espacio" es una película británica de 1969, dirigida por Stanley Kubrick y ganadora de un Oscar a los mejores efectos especiales. Hace millones de años, antes de la aparición del Homo sapiens, unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada. Como bien indica su título, 2001 es toda una odisea. En ella, Kubrick se sirve de la obra de Nietzsche y de la música de Richard Strauss para crear una compleja alegoría llena de símbolos y referencias, que nos habla del poder de la inteligencia humana, la inteligencia artificial y los avances hacia un futuro mejor. El ritmo cadente de la película, así como su parquedad en diálogo, no la hace una película para todos los públicos. Sin embargo, si uno consigue adentrarse en ella, disfrutará de un viaje espacial sin precedentes. El Padrino es una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, y ganadora de 3 Oscars a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. América, años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Tiene 4 hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre la familia mafiosa. ¿Quién no ha oído hablar del Padrino? La obra maestra de Coppola se convirtió en un clásico desde su estreno e inició una de las trilogías más famosas de la historia del cine. El Padrino se ha ganado su estatus de película de culto a pulso. Solo escuchar las primeras notas de la melodía de Nino Rota consigue transportarnos a otro mundo. El Padrino es un manantial infinito de frases y referencias, por lo que adentrarse en ella una y otra vez es una oferta que no podrán rechazar. Mulholland Drive es una película estadounidense de 2001, dirigida por David Lynch y protagonizada por Naomi Watts y Laura Harring, y ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes. Betty Elms, una joven aspirante actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en una estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. Como la mayor parte de las películas de David Lynch, Mulholland Drive no es una película fácil de ver. Cuando parece que el director te está llevando por un camino, rápidamente la película gira hacia la dirección contraria e intenta noquearte. Es por ello que a Mulholland Drive hay que asaltarla desde el subconsciente, desde los instintos primarios. Es una obra que estimula los sentidos y que nos sumerge en un sueño surrealista y asfixiante, lleno de lirismo y belleza. Mulholland Drive habla de todos nosotros, de nuestros sueños y aspiraciones, y de cómo el amor puede ser una fuerza impulsora o destructora. Solo hay que saber disfrutarla. Cisne Negro es una película estadounidense de 2010 dirigida por Darren Aronofsky, protagonizada por Natalie Portman y Mila Kunis, y ganadora de un Oscar a la mejor actriz. Nina, una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de Nueva York, vive completamente absorbida por la danza, la presión de su controladora madre, la rivalidad con su compañera Lily y las exigencias del severo director se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno. Esta tensión provoca en Nina un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para distinguir entre realidad y ficción. Cine Negro juega un papel fundamental en mi vida, pues fue la película con la que decidí que quería ser director de cine. Se podría decir que representa gran parte de lo que soy y lo que quiero ser. La belleza, el deseo, el dolor y la muerte son los cuatro pilares sobre los que se asienta la cinta. Aronofsky hace un ensayo sobre cómo perdemos nuestra identidad en pos de agradar a los que nos rodean. Cine Negro es una obra carnal y trágica, cargada de belleza y sensualidad, una película que rezuma sangre y dolor, y que desgarra nuestro interior, planteándonos cuál es el precio de la perfección. Y hasta aquí mi top 5 de películas favoritas. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto nuevas películas que no conocíais o hayáis conocido otros puntos de vista de películas que ya habíais visto. Thank you.